¿Probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 5 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos. Y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Además, Quiniela Super Plus sortea de lunes a sábados. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. La Nación presenta ABC, mis primeros pasos en la lectura. Una colección de libros didácticos para divertirse en familia, descubriendo el fantástico mundo de la lectura a través de historias ilustradas, rimas y actividades. El alfabeto, los números, los colores y mucho más. Promo lanzamiento letra A a solo 29.90 pesos desde el miércoles 12 opcional con tu diario La Nación. ¿Conoces a SAS? Es la nueva sensación de la música francesa y está llegando a la Argentina. Sus álbumes, Recoverso y SAS, están disponibles en todas las disquerías y tiendas digitales del país. SAS, 15 y 16 de marzo en Argentina. Es Sony Music, la compañía de la música. Viajando por el mundo descubrí glaciares, montañas, desiertos, selvas, cascadas y playas. Viajando por nuestro país también. Con hotelesdespegar.com, subite a tu Chevrolet, pone primera y recorre Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles para escaparte en auto. Hotel en Córdoba, 4 estrellas, desde 291 pesos por persona en base doble. Hotel en Mar del Plata, 3 estrellas, desde 157 pesos por persona en base doble. Hotel en El Calafate, 3 estrellas, desde 236 pesos por persona en base doble. Recorre el país con hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Días como estos. Metro. Revolución. Evolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. El fin de semana sos libre. Expresión Metro Daylife. Sábados y domingos de 13 a 15. Con Yumi Gauto. Música para tu lugar en el mundo. De 15 a 18. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Expresión Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Orlando, 4 estrellas, desde 307 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Las Vegas, 4 estrellas, desde 425 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde 346 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. Disfrutá del Día de la Mujer en Patio Bullrich, Alcorta, Tod Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet. Este 8 de marzo, 25% de ahorro y cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia. Solo si estás inscripta a Quiero, sin canje. Inscribite hoy en Galicia Home Banking, opción Quiero. En tu día, te esperamos en los mejores shoppings. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Perry Eti, proyecto pop electrónico que comparten Perry Farrell y su esposa Eti Lau. Perry Farrell es el creador de Lollapalooza y líder de Jane's Addiction, agrupación con la cual editó 5 álbumes de estudio. Eti Lau Farrell fue vocalista de Satellite Party. Es bailarina y trabaja en la industria del cine. El 2 de abril, Perry Eti se presenta a las 15.45 en el Perry Stage de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Sí, sí.